con este sonido mágico que nos ofrece el violonchelo, quiero contarles a ustedes que este sábado 20 de octubre en la ciudad se dará inicio el cuarto Festival Internacional de Música de Esmeralda, actividad que tiene como objetivo brindar una plataforma para promover la enseñanza y el desarrollo musical al más alto nivel. Hoy contamos con la presencia del violonchelista Francisco Vila, director del festival, quien nos contará acerca de su participación, y además estamos en compañía de un pianista invitado desde República Dominicana, Carlos Vargas, a quienes les decimos buenos días y gracias por estar en el noticiario. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, esta ya es la cuarta edición de este Festival Internacional de Música de Esmeralda y se va a arrancar este 20 de octubre. La curiosidad es que nos comentes cómo fue que nació este festival. Este festival nace con una simple misión, que es de darle la oportunidad que tuve yo a los resto de chicos, ¿no? Adolescentes y jóvenes profesionales. En nuestros países no existen el tipo de plataformas que mueven de verdad y apoyan bastante a la música clásica, o sea, los chicos que quieren una carrera y vida en música clásica. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que buscar opciones en Europa o en Estados Unidos y no siempre tienen los medios económicos para llegar, ¿no?, a esos festivales. Entonces, la idea fue, hablando con Carlos, que es mi gran amigo desde hace muchos años, dije, quiero llevar algo al Ecuador. O sea, si ellos no pueden ir a otra parte, llevémosle a ellos. O sea, entonces, desde hace 4 años, vamos trayendo los artistas más reconocidos en el ámbito clásico. Este año, por ejemplo, vienen 2 ganadores de Grammy. El director Hans Graf, de Austria, llega esta tarde. El gran chelista Gary Hoffman, canadiense. Kim Kashkashian, ganadora de un Grammy también, una violista súper famosa. Y bueno, y así. La meta, la misión está clara. La meta es de ofrecer un festival comparable con los mejores del mundo. Porque no hay ninguna razón que en Ecuador no se pueda tener algo igual que en Suiza o en cualquier otra parte. Esa es la propuesta que ustedes generan, lo presentan, la oferta, ¿no? ¿Cómo gestionan la demanda? ¿Cómo gestionan que esos estudiantes de aquí de Sudamérica conozcan y se sumen a esta iniciativa? Pues con las redes sociales hoy en día se hacen maravillas. Y nuestra página tiene casi 5.000 seguidores. Uh-huh. Ya. Que son chicos jóvenes interesados en la música y se postulan a querer participar. Este año hicimos un proceso de selección a través de aplicaciones con videos, ¿no? Uh-huh. A través de nuestra página. ¿Se hacían una especie de casting ellos? Exactamente. Yeah. Entonces recibimos más de 200 aplicaciones. ¿Quiere decir que hay muchos violonchelistas aquí en Ecuador? Y violinistas, y violistas, y pianistas. Y son con diferentes instrumentos. Claro. Sí. Ajá. Entonces tuvimos, o sea, una reacción muy positiva. Más de 200 personas aplicaron y hemos seleccionado a los que pensamos que se merecen de verdad esta oportunidad. Entonces reducimos ese número a que 65. 65 incluyendo con participantes de aquí del país. Exactamente, porque del país también aplica, pero lo sometemos al mismo estándar. Sí. Yeah. Y aún así tenemos unos 15, 20 participantes de aquí de Ecuador. Un alto nivel tiene Ecuador. Claro que sí. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre este festival y los que tú nos señalas, los encontramos en Europa o en Estados Unidos? Porque, en fin, la calidad y la dinámica sería la misma, ¿no? Se busca el mismo alto nivel de música, pero ¿hay mayor accesibilidad aquí? El problema es que no llevamos una cultura. Bueno, es una pregunta compleja, porque primero hay que tomar en cuenta la percepción que tenemos acerca de la música clásica. Uh-huh. Que muchas veces pensamos que es música europea, que tiene que ver eso acá, ¿no? Pero yo creo que ese pensamiento es incorrecto. O sea, por otra parte, es lo que nos limita a tener más plataformas que promuevan este tipo esta parte de la cultura, ¿no? De la música clásica. O académica, que es una palabra que detesto. Música académica, no me cabe en la mente qué quiere decir eso. Porque no cuadra. Porque la palabra académica ya de por sí suena seca, aburrida y eso elitista. Y elitista. Y eso no es la música clásica. La música clásica no tiene absolutamente nada que ver con clases sociales, con nada de esto. La música clásica es algo que trasciende palabras, que trasciende todo lo que se pueda explicar en palabras, ¿no? La música puede decir mucho más que un libro, aunque un libro sea de ello, ¿no? Pero estamos limitados, ¿por qué? Porque las palabras ya son límites. ¿Sí me entiende? La música es sonido y crea cierta reacción emocional, y todos entonces tenemos acceso a eso porque todos tenemos emociones, ¿no? Entonces, el concepto de que la música europea o académica no tiene lugar en Sudamérica o en otros países donde no fue escrita es absolutamente ridícula, para mí, en mi opinión. Entonces, a título de Francisco Vila, llamaríamos a toda música clásica, a todo este tipo de música que ha sido compuesta con esa técnica de los grandes maestros, ¿no? Carlos, coméntanos, ¿cómo tú has estado acompañando las ediciones de este festival? ¿Cómo ha sido la evolución? Estamos ya en la cuarta edición. Sí, desde el inicio fue un proyecto que a nosotros, bueno, cuando yo asistí al primer festival, me impresionó el deseo de aprender de todos estos jóvenes artistas que venían a participar en las ediciones. ¿Y en la primera emisión, edición tenían ya la demanda? Sí, desde la primera edición teníamos un grupo de... En aquel momento eran 40 personas, y yo recuerdo que cuando pasó la primera edición, hablamos con Francisco y dijimos que era una cosa que había que apoyar, porque no teníamos idea de que existía tanta necesidad de querer aprender. Entonces era oportuno brindar esa oportunidad a través de esta plataforma que se ha creado. Y hemos ido evolucionando, hemos incrementado a orquesta completa, por ejemplo en esta edición, que es la segunda vez que tenemos orquesta completa y un grupo tan grande de músicos. Y de verdad, por ejemplo, ayer en el primer ensayo que tuvimos, es emocionante ver cómo 65 personas que apenas se acaban de conocer se lanzan y tocan una pieza con energía y con hambre, por, o sea, querer, se te eriza la piel. Y todos están así, con todos los maestros invitados, hablando de... Porque son estrellas dentro del ámbito clásico. Entonces imagínese usted lo que es para un músico de Ecuador, de Colombia, ver a alguien que ellos admiran, que solamente lo ven en las noticias, en social media, alguien que está fuera de su realidad. La mayoría de los artistas invitados que tenemos este año están haciendo su debut en Ecuador. Yo creo que eso es una cosa que es increíble, que una plataforma tan joven ha podido alcanzar tan alto nivel de traer estas personas. En el caso suyo, Carlos, usted viene de República Dominicana. ¿Qué es lo que compartirá en esta plataforma del cuarto Festival Internacional? Bueno, yo estaré trabajando con todos los músicos en diferentes ámbitos. Yo estaré trabajando en música de cámara, asistiendo a Francisco con la organización del festival y con los estudiantes de piano directamente, ya que vienen la próxima semana a estudiar conmigo y con el maestro Jorge Luis Prats. Estos 65 que han sido seleccionados, pues de alguna forma es porque tienen un alto nivel de formación. Cuando nosotros realizamos esto, usted que ha viajado ya por otros países, en el caso suyo, Carlos, de República Dominicana, ¿cómo miran ustedes el crecimiento en la música? ¿Nos falta algo? ¿Creen que debemos seguir desarrollando? Aquí no hace falta nada, lo que sobra son las ganas. No sé si me estoy explicando bien, pero lo bello es ver que como no tienen tantas posibilidades, hace falta espacios. Hace falta más oportunidades, y precisamente eso es lo que da la plataforma del festival. Oportunidades para estos chicos que demuestran tantas ganas. Sí. Y eso justamente ayer estaba hablando con uno de los profesores invitados, que es un señor muy reconocido y es miembro de la Orquesta de Filadelfia. Dice, Francisco, este es el futuro de la música clásica. Porque dice, estos chicos, como no tienen la conveniencia de profesores a la vuelta y la orquesta, un concierto de orquesta el viernes por la noche de una de las grandes, entonces vienen con muchas ganas de querer aprender, tocan con una energía muy obvia. Entonces, el futuro de la música clásica aquí en Sudamérica es muy positivo. No, es que como nuestro pueblo son muy talentosos, claro. O sea, naturalmente. y lo que necesitan son posibilidades, necesitan oportunidades de poder formarse, y poder conseguir información. Talento también. Sí. Coméntanos un poco, Francisco, nos señalabas 45 personas audicionaron, se destacaron y ahora están participando en el FIME, el Festival Internacional de Música Esmeralda, todo tiene un costo. ¿Cómo han hecho posible el tema de manejar los costos, su participación aquí? ¿Traen grandes invitados? Esa es una muy buena pregunta. Entre Carlos y yo hacemos todas las llamadas telefónicas personalmente a quien se nos ocurra que pueda ayudar. Y es simplemente así. Voluntario. Bueno, así es. O sea, en cuanto a... Me estás preguntando por el dinero, ¿no? O sea, lo que cuesta. Pues hay programas de grants. Por ejemplo, en los pasados 3 años hemos recibido de la Embajada Americana ayuda muy importante. Y luego en Estados Unidos también hay... Organizaciones, ¿no? Que promueven y ayudan a proyectos jóvenes como el nuestro. Entonces uno tiene que explicarle extensivamente el proyecto, decirles qué es lo que vamos a hacer y convencerlos de que vale la pena auspiciar. ¿Ya? Y es de esa forma que hemos logrado becar a todos estos chicos. Ya van, o sea, 65. Pagan una cantidad simbólica porque si es gratis, entonces no lo aprecian como si invierten algo. Hay que ponerle un valor, sí, ahí. Absolutamente, sí. Entonces, si tomamos en cuenta que ya es el cuarto año, 65 este año, ¿cuántos chicos han pasado por nuestro programa? Unos 200 ya. Sí, aproximadamente. Becados. Y lo bello y lo que, o sea, me emociona, y deberíamos todos estar entusiasmados, es que todo esto se está llevando a cabo aquí en Ecuador. Que yo siempre les digo, un poco de manera cursi, ¿no? Que es el corazón de Sudamérica, porque estamos entre... Hemisferio Norte y Sur. Claro, estamos justo en el medio, y qué mejor lugar para recibir con brazos abiertos a todos estos chicos de diferentes países... a tocar música bella juntos. Francisco, y de caso de aquí de Ecuador, ¿qué provincias nomás han sido seleccionados los músicos? Tenemos una parte del programa se llama Taller Esmeraldas, porque hay chicos en Esmeraldas, son más jovencitos, que sí tienen mucha curiosidad y ganas de aprender música y instrumentos de cuerda. Entonces, este año hemos aceptado a 5 de ellos. Trabajaremos con ellos, del Ecuador también tenemos de Cuenca, los chicos ya más mayores, que son jóvenes profesionales en realidad, hay de Cuenca, de Quito, de Loja, de Guayaquil. 15 en total, ¿no? Son unos 15, ¿Se han pensado de alguna forma, si hay la posibilidad de estas becas para que venga a desarrollarse este evento aquí, de que los chicos de Ecuador y de otros países puedan salir becados también a otro lugar? ¿Se ha conseguido eso? Qué buena pregunta. Pues el año pasado trajimos al decano del Conservatorio de Boston, por ejemplo, para que observara, con miras hacia el futuro, de quizás establecer con otras instituciones también, invitarlos a que vengan. Instituciones americanas, nos referimos más a ellas porque es donde nos hemos educado y donde yo he crecido en realidad desde los 8 años. Entonces estoy más familiarizado con ellos, ¿no? Pero la idea es, claro, formar vínculos con estas instituciones que digan, sabes que nos encanta ese festival, vamos a ofrecer una beca para el más talentoso cada año, digamos. Eso sería un gran logro para los chicos de esta región. Ahí tenemos un trabajo por desarrollar. ¿Este festival es abierto? ¿Cómo está la metodología para estos días del 20 al 28? Imagino en algún momento trabajarán puerta cerrada y en otras ocasiones con el público. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, no oficialmente trabajamos con puertas cerradas, pero en realidad si usted está interesado en ir a ver cualquier ensayo, cualquier clase, las puertas están absolutamente abiertas. Es otro aspecto del festival, que esto es, o sea, lo estamos organizando para el país, para los chicos, no es nuestro en realidad. O sea, participan más allá de los 65 estudiantes. No es que participen más personas, o sea, los seleccionados son los seleccionados. A lo que me refiero es que si... pueden asistir a ver. ¿Cómo ven? Exactamente, sí. Pueden ir a observar, a escuchar las clases, a escuchar los ensayos. ¿Dónde se va a desarrollar? El día de ayer estuvimos en Casa de la Música todo el día. Hoy en el Centro Mama Cuchara vamos a empezar con clases individuales y por la tarde vamos a hacer ensayos de orquesta sinfónica entero en Teatro México. Teatro México. Y eso va a ser así desde hoy hasta el viernes. Y luego el sábado sería el concierto en el caso de la música. A las 7:30 de la noche, el sábado 20. ¿El 28 cómo estamos cerrando? El 28 de octubre, este domingo a las 5 de la tarde, tendremos un concierto de música de cámara con los invitados internacionales que hemos que van a estar ahí llegando. ¿Participarán solo los invitados? ¿O los principalmente? No, principalmente van a ser los invitados tocando obras impresionantes de música de cámara. Y ese siempre es un gran éxito, ese concierto. Bueno, ahí tenemos entonces la invitación para que el público pueda ir a los conciertos y también a estas otras actividades de los talleres y las enseñanzas y las clases magistrales como observadores. Para los conciertos del 20 al 28, ¿hay un costo? El concierto de este sábado 20 a las 7:30 de la tarde en Casa de la Música tiene un costo de $10 por adultos, uh-huh, y 5 para estudiantes y personas de tercera edad. Lo mismo sucederá el 28. Lo mismo sucederá el 28. Bueno, entonces ahí tenemos esa invitación con las fechas exactas. Y bueno, queremos agradecer a nuestro invitado Francisco Vila, director del festival, y también a Carlos Vargas, quien es pianista dominicano y está acompañando este festival desde la primera edición. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Y éxitos, que les vaya bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa en este instante y al regresar estaremos ya con nuestro contacto telefónico con Clever Gallegos. Y a propósito de hablar de música, también les hablaremos sobre el segundo Festival Internacional de Orquestas Sinfónicas Infanto-Juveniles que se desarrolla en Guaranda.